Geekología Podcast es presentado por... Con la intención de evitar inútiles peroratas, este anuncio será sucinto. Rimbombante, el podcast. Una palabra dominguera al día. De lunes a viernes, suscríbete en rimbombante.rd.com.mx. Hola, ¿qué tal? Desde la Ciudad de México los saludo con muchísimo gusto. La voz que están escuchando, como siempre, es de Irvin Aguirre. Y este es el número 9 de Geekología Podcast para el 13 de agosto del 2006. Y el tema del día de hoy es Historia de un Gadget. Bueno, pues después de ya una semanita sin grabar, pues aquí estoy de vuelta. Por algunos problemitas personales por ahí no había podido grabar, sin embargo, pues ya estamos por aquí. Muchas gracias a todos los que se mantuvieron a la espera de que saliera el próximo número de Geekología Podcast, a las personas que se mantuvieron en contacto conmigo y a las personas que se suscribieron al mapa de oyentes, que bueno, de hecho no hay muchos, de hecho, inclusive hasta yo estoy, está en internet, supongo que Fran Trujillo por ahí les dio permiso de usar la computadora, y está Elías, que también dejó un comentario por ahí en el blog. Le agradezco también a, por aquí estaban los últimos comentarios de los podcasts anteriores, en el número 7 de PHP nadie me dejó un comentario, no sé si no les gustó o qué onda. Pero en el 6 me dejó un comentario Fran Trujillo y Over desde Lima, Perú. Y recientemente también me dejó un comentario Cypersax. Muchas gracias por tu comentario y por estar escuchando el podcast. Bueno, pues les comento que este número va a ser el primer número que voy a hacer prácticamente sin guión. No sé por qué, pero sentí que para mejorar un poco mi forma de hacer podcasting, esta era una buena opción. Creo que está un poquito fuerte la música. Y el tema del día de hoy, como ya lo dije, Historia de un Gadget. Voy a hablar sobre... Bueno, no, de hecho no sé si plagiarle la idea a Emerson Quevedo con sus podcasts de vida, porque lo que pasa es que hoy en la mañana, bueno, supongo que lo van a escuchar el día 14 porque ya estoy grabando un poquito tardezón, pero en dado caso el día de ayer, el 13, en la mañana no sé por qué saqué un beeper que tenía guardado desde hace mucho tiempo, que ya no sirve, pero ahí está guardado. Y me hizo recordar muchas cosas de una época de mi vida que fue muy feliz, por decirlo así, para mí. Y me puse a pensar en muchas cosas, después seguí pensando en otras cosas y pues llegué a este tema. Que bueno, en la historia de este beeper es que cuando tenía por ahí de 13 años, uy, hace mucho tiempo ya, tenía un beeper. Bueno, en fin, yo tenía muchas ganas de comprarme un beeper. Porque veía a los demás, a algunas personas de mayor edad que tenían estos dispositivos y siempre tuve ganas de tener uno. hasta que llegó el día en que me lo compré. No estaba activado, no tenía ni siquiera dinero para activarlo, pero ya algún tiempo después me compré mi famosísimo beeper, lo activé en una empresa, después me cambié a otra y bueno, pues yo era feliz con mi beeper, que aparte, bueno, yo creo que a lo mucho una persona de cada 20 tenía un beeper, o creo que estoy exagerando. Y yo creo que una persona de cada 100 o de cada 200 tenía beeper y celular. Entonces imagínense un chamaquito de 13 años con un beeper y con un celular. No, pues yo me sentía realizado. Me acuerdo perfectamente en el día que fui a activar este beeper. No, hombre, yo me sentía realmente feliz. No sé, yo creo que en esta época ese beeper tenía un significado simbólico muy grande para mí. O sea, no es tanto por el hecho del beeper, sino, digo, yo creo que fui geek desde pequeño. De hecho, por ahí en el blog de Geekología van a encontrar un fotoblog. En la parte de blogs recomendados está mi fotoblog, que ahí tiene como 5 fotografías. Les recomiendo que las pasen a ver. Ahí está una fotografía. Ah, pues de hecho, ahorita que me acuerdo, ahí está una fotografía cuando yo era chiquito, tenía como 14 años en esa fotografía. Y ahí está el famosísimo beeper. También mi celular, creo que era un Nokia 918. Que de hecho, ese fue el segundo. El primero fue un Motorola de esos tamaño tabique, que apareció muchísimo en las películas. Digo, apareció mucho en las películas porque creo que existían 2 modelos. Entonces, pues, si salía un celular en una película, era ese o el otro. Que bueno, esa es otra historia. El caso es que una vez yo dejaba mi beeper en el buró junto a la cama. Y una vez que se fue la luz, mi hermano prendió una vela. Y esa vela la puso junto a ese beeper. Entonces, pues ya se imaginarán, en la mañana amaneció ese beeper todo achicharrado con la cera de la vela. Y pues ya no volvió a funcionar. De hecho, aquí, justamente aquí lo tengo, todo achicharrado, pero todavía lo tengo. Es un Advisor Elite de Motorola. Fue el beeper más completo que alguna vez salió. De hecho, pues ya no se ha desarrollado ningún otro beeper, ni localizador, ni nada. Pero pues aquí lo tengo todavía y pues recuerdo todas esas sensaciones que este tipo de dispositivos me dejaba. Y no era precisamente porque fuera el mejor, sino ni siquiera porque tuviera grandes funciones. O sea, creo que la función más avanzada que tenía era de despertador. Ah, no, tiene un sensor de luz que cuando hay poca luz prende la luz de fondo. Entonces, no sé, o sea, realmente es muy sencillo, pero ahora que hay más tecnología en el mercado. Digamos, ahorita tengo un Sony Ericsson S710, que se abre, se gira hacia un lado. Pues digo, tiene una pantalla digital, una pantalla color, una cámara digital que toma fotografía y video, tiene grabación de voz, reproducción de MP3, etcétera, etcétera, etcétera. Pero este dispositivo no me deja ni siquiera la mitad de la sensación que me dejaba este beeper cuando lo tenía. No sé si era por yo haber estado muy chico y estar descubriendo la tecnología y tener algo que era de lo último, ¿no? Digo, yo no he sido así como que precisamente presuncioso, pero no sé. Creo que la tecnología cuando estaba naciendo era más, no sé cómo describirla realmente, pero tenía otra sensación. Yo crecí con una Commodore 64. Ya hasta después tuve una Commodore 128. Estas computadoras que vendían en centros comerciales, que de hecho todo en sí la computadora estaba en el teclado y el lector de disquete de 5 1/4, estos grandotes, se reproducían en un en un dispositivo aparte. No tenía ni disco duro ni memoria RAM como la conocemos. O sea, realmente era demasiado sencilla. Habían muchos programas que antes de tener la lectora de disquetes, pues simplemente habría que programar y apagabas la computadora y se te borraba todo y pues ya, o sea, queda en blanco como de fábrica. Estos dispositivos también me dejaron una sensación muy grata en mi vida. Recuerdo mucho un juego que se llama Winter Games. Ah, otro que se llama Chamus. No, hombre, me encantaba ese juego. El de Winter Games era de juegos de invierno. Y no, hombre, me la pasaba jugando horas con mis familiares, mis primos. Y no sé, o sea, creo que inclusive ahí también puedo decir que ahora que digamos que tengo un Xbox o juegos en línea en la computadora que son multijugadores, etcétera, ni siquiera ahora me deja esa sensación que antes. Recuerdo muy bien también mi primera Palm, que fue una Palm 3. Esta Palm de 2 megabytes de memoria y pantalla blanco y negro, no era expandible, ni siquiera recargable, usaba dos pilas AAA. ¡Qué nombre! ¡Cómo me gustaba! Después me compré la 3X, que era igualita pero negra, y ya tenía 8 megabytes de memoria. Me acuerdo que estaba bien feliz con mi memoria, porque ya podía subir más noticias que subía con el Avant Go, este programa de noticias que te las pasa la Palm cuando las sincronizas y estás conectado a internet. Digo, en esa época pues no tenía banda ancha, usaba dial-up. Pero no, hombre, yo estaba feliz con mis 8 megas, y ahorita hay Palms en las que les puedes poner 2, 4 gigabytes de memoria. Y pues no, o sea, siento que en cierto grado nos hemos acostumbrado tanto a la tecnología que ya se nos hace normal ver cualquier cosa. O sea, vemos una computadora con 3000 kilohertz de procesador, con 2 gigas de memoria, que graba CDs, que tiene un acelerador de gráficos de medio giga, la banda ancha y cosas así, pues ya las vemos normales realmente. Incluso a veces hasta las vemos lentas porque queremos correr programas muy pesados que pues simplemente no, pues sí corren, pero corren a una velocidad bastante limitada. Y creo que nos hemos desensibilizado en ese aspecto, ya siendo para nosotros la tecnología tan cotidiana. Y eso que estamos hablando, por ejemplo, yo que estoy aquí en México, que México siempre fue un país donde la tecnología tardó mucho en llegar. No sé, antes pues simplemente veíamos que la tecnología pues estaba en Estados Unidos y que allá tenían lo último. O aquí llegaba la tecnología, pero no habían todos los servicios que la respaldaran, por ejemplo, ¿no? Y ahora pues ya tenemos muchas cosas, ya hay GPS, por ejemplo, no sé, me acuerdo cuando ni siquiera teníamos televisión por satélite, y pues ahorita ya hubieron dos empresas, una ya cayó, la otra sigue en pie. Cablevisión está tomando su segundo aire con la televisión digital, y cosas así que antes ni siquiera nos hubiéramos imaginado. O sea, creo que pocos o cuántos se pudieron haber imaginado que una computadora que antes ocupaba un edificio grande completo para poder hacer un proceso bien chiquito y que aparte era lenta, lo pudiéramos tener en la palma de la mano, o que un celular pudiera desempeñar una tarea similar. Bueno, vamos a ir rápido a un promo y ahorita regresamos. Atención, pregunta. ¿Cuál es el evento cultural europeo con mayor número de telespectadores? La solución en europodcasting.com. Ok, ya estamos de vuelta. Pues no sé, inclusive los podcasts. No sé, creo que los podcasts yo nunca me hubiera imaginado que existiría tal cosa. No sé, o sea, yo creo que fácilmente, otra vez le subí mucho la música, creo que fácilmente me hubiera imaginado, pues no sé, un tipo de radio digital, o un radio satelital, o transferencia de audio por algún otro medio, o no sé, o sea, realmente no sé qué me pude haber imaginado, porque por mucho que haya pensado cuando era más chico, nunca me imaginé otra forma de distribución de audio. Y ahora que conozco los podcasts, wow, o sea, realmente he quedado muy sorprendido con toda la tecnología que se ha desarrollado. Y digo, el internet pues ha, permitido que muchas personas saquen a flote toda su imaginación en cuanto a desarrollo de soluciones, de software, de tipos de entretenimiento, etcétera. No sé, igual un juego en línea sí me lo pude haber imaginado. Sociedades de personas o simplemente conjuntos de personas que se reunieran en internet para jugar. Pero nunca me hubiera imaginado, digamos, los podcasts, o nunca me hubiera imaginado las conexiones inalámbricas al grado al que están llegando, como el Wi-Fi y el WiMAX, o tan solo el Bluetooth. O sea, cuando recuerdo cuando vi por primera vez funcionando el infrarrojo en otra cosa que no fue en un control remoto, wow, o sea, yo no sabía que se podía transferir datos, ¿no? Digo, estaba muy chico, pero no sé, me hizo girar mucho la imaginación y ver qué tantas otras cosas se podrían haber hecho. También hablando de consolas, creo que yo nunca tuve un Super Nintendo. Siempre quise uno, pero por alguna u otra razón nunca tuve uno. Tuve un amigo que me prestaba su Super Nintendo. Pero ahora la sensación que me deja un Xbox 360 o un PlayStation 2 o un PlayStation Portable. Bueno, el PlayStation Portable creo que sí me deja mucha sensación. Pero el Xbox 360 y el PlayStation 2, no sé, o sea, creo que me divertía más jugando Mario Bros. 1, la primera versión de Mario Bros., que, no sé, que Halo. Digamos, me encanta Halo, pero no me deja la misma sensación. O hay cosas así, digo, tal vez sea porque, pues, no sé, en ese entonces cualquier cosa de tecnología fuera de lo normal que veía, pues me sorprendía, ¿no? Y ahorita, pues, otra vez, llegando al mismo punto, nos desensibiliza. Pero, pues, mándeme sus experiencias sobre sus gadgets anteriores en comparación a los nuevos, qué sensaciones les dejan. Ahí me pueden dejar sus comentarios en el blog a ver qué qué podemos comentar después. Y los sigo instando a que me manden sugerencias de los temas de podcast. No es que me falten, sino quiero enfocarme en los intereses específicos de las personas que gratamente escuchan Geekología. Y pues claro, sus sugerencias y comentarios. Y pues mándenme ahí a ver qué experiencias tienen con esto. También con las conexiones de internet. O sea, cuando nos hubiéramos imaginado bajar un DVD por internet, no sé. O sea, son cosas que a mí no me dejan de sorprender y que en algunos casos me deja una sensación muy grata la nueva tecnología, o hay sensaciones que extraño mucho de la tecnología anterior. También creo que tiene que ver con la oferta de productos que existen en el mercado. Creo que antes, por haber, no sé, tres celulares que eran todos los que podíamos comprar, y ahorita ya hay, yo creo que ya hasta cientos de modelos de celulares que entre los cuales que escoger. Y tanta tecnología en un aparato tan chiquito, creo que, no sé, se brincaron muchas cosas. Pero bueno, pues con esto llegamos a la frase del día de hoy, la cual es la siguiente. El sentimiento que embellece la vida no surge de la posesión de todo lo deseado, sino del sentimiento que se le atribuye a lo que ya se tiene. Una frase muy acorde al tema del día de hoy. Pero bueno, pues eso fue todo por este número. Se me hizo bien chiquito y no sé si haya sido porque no utilicé ningún guión. Y porque, de hecho, ahora sí lo hice al aire y como salió. Y afortunadamente no me equivoqué. Bueno, pues eso es todo por este número. Les recuerdo que este podcast está registrado bajo licencia Creative Commons. La música que escucharon fue descargada desde la PodSafe Music Network. Los enlaces los encuentran en el blog www.geekologia.com, donde también me pueden dejar sus sugerencias y comentarios y pedradas, o también me los pueden enviar al correo de Geekología, que es correo@geekologia.com, o se pueden contactar conmigo al Skype al nombre de usuario Irvin Aguirre. Todos estos links los encuentran en el blog. Ah, y también ya está disponible el ¿cómo se llama? Suscribirse a este podcast directamente desde el blog al iTunes. Ahí está el logo que David Ochoa me hizo el favor de permitirme para ponerlo en el blog. Y pues le agradezco mucho una vez más a todos los colegas podcasters que me han brindado su apoyo, a mi niña especial, claro, que ahorita está de viaje, pero ya al ratito regresa. Y a todas esas personas que me han ayudado en la realización de este podcast. No dejen de apuntarse en el blog de oyentes. Si les gusta este podcast, les recuerdo que voten por él en Podcast Ali, que también encuentran el link en el blog. Esto es todo por este número. Les agradezco mucho por descargarse este podcast. Sean felices. Bye bye. Geekología Podcast presentó.